Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en una nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa que se encarga de dar vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo para tratar de entender qué es lo que funciona mal, qué es lo que funciona bien y analizar, por qué no, otras culturas, otros idiomas, otras historias diferentes a las que estamos acostumbrados a vivir cada día. Mi nombre es Federico Larsen y hasta las 20 horas vamos a estar aquí en Radionauta FM, esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, al cual los invitamos y las invitamos también a acercarse, porque no, estamos en 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. El señor Juan Ignacio Arechaga está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Federico, buenas tardes a todos los oyentes. Ando muy bien, con un poco de frío, la verdad. Y llegó, ¿no? Llegó el frío. No llegó a este lado finalmente. Del mundo. Sin embargo, puedo decir que la semana pasada hubo un calorcito totalmente atípico. Sí. Fue mi cumpleaños, en 5 años no tuve un clima como el de la semana pasada. Así que muy bien y sobre todo con muchísima información en este escenario que se va a traer en Europa principalmente. Y antes que nada, antes que arrancar el programa, ya quiero felicitarte, Federico, pública y abiertamente, porque, bueno, como sabrán, Ombelico del Mundo tiene su página web, ombelico.com.ar, donde desarrollamos todas las entrevistas, crónicas y análisis. Una de ellas ha sido escrita por acá el compañero Federico Larsen y la han solicitado de un diario de España. Es decir que acá nuestro compañero periodista Federico, bueno, hasta explica cómo son las elecciones europeas, algo, un tema central del día de la fecha, a todos los y las españolas. Así que felicitaciones. Tampoco abiertamente. Sí, hemos trabajado en una suerte de guía para tratar de entender las elecciones en la Unión Europea, una guía hecha realmente para quienes quizás no tienen demasiada idea de cómo funciona la Unión Europea o quienes no están sumergidos en este tema, como quizás lo estamos los que somos un poco nerd de la cuestión internacional. Así que nada, sí, ha tenido una muy buena difusión. También la gente de La Izquierda Diario la ha republicado en el día de ayer. Bueno, los amigos de Pulso, como siempre, dando una mano también con la difusión del material del Ombelico del Mundo. Así que se pueden meter, www.ombelico.com.ar. Ahí va a estar y la guía para entender las elecciones europeas. Igual, mucho de todo eso lo vamos a estar desarrollando en el programa de hoy. Vamos a tratar de explicar cómo funcionan, qué son, porque la verdad que el sistema europeo de por sí es un sistema bastante, bastante peculiar. Lucio Garriga Olmo, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Ombelico del Mundo, que va a ser especial y que va a tener una mirada muy puesta, bueno, sin duda, en lo que va a ocurrir en Europa en los próximos días. No solo porque se vota el Parlamento Europeo, sino porque se vota también, hay elecciones municipales en España, hay elecciones locales en Grecia, hay un referéndum en Irlanda. Ajá. Hay distintas votaciones en distintos estados europeos además del propio poder legislativo de la Unión Europea. Y una relación justamente a esta elección, ¿es exagerado decir que son las elecciones más importantes del año? Pueden ser. Para Macron son las elecciones más importantes de la Unión Europea, en la historia de la Unión Europea. Yo le bajaría bastante el puntaje, pero sí, porque este año también hay que tener en cuenta que hay elecciones, además de Argentina, Bolivia, tenemos elecciones en Portugal. Pero para el mundo, digo yo, ¿no? Y para el mundo, Portugal y Grecia van a definir, digamos, cuál va a ser el rumbo más que el Parlamento Europeo, a mi entender. Pero Puede ser. Es un debate. Es un debate. Seguramente son las elecciones que van a definir cuál va a ser la temperatura, cuál va a ser el termómetro de cara a los próximos meses y a los próximos años en la Unión Europea. Pero yo no sé si tan importantes en términos, digamos, de lo que deciden, de lo que definen en términos legislativos, es bastante pobre. Después lo vamos a estar charlando seguramente. Pero sí, políticamente son claramente un momento importantísimo. Cristalizan y transparentan todo esto que venimos hablando, ¿no? De los avances de la derecha, si realmente son así, si no, me parece que es un momento de cristalización para entender la política europea. Claramente. No vamos a tener una jornada o un programa especial dedicado exclusivamente a eso, pero sí vamos a estar seguramente dedicándole un rato muy importante a la cuestión de las elecciones europeas. Vamos a estar charlando de muchísimas otras cosas. Vamos a ir a Oriente Medio. Obviamente tenemos la columna de la política exterior argentina. Está todo esto en Ombelico del Mundo, que ya llegó al número 221 en esta séptima temporada y que arranca de esta manera. Lo que no quiere decirnos la izquierda es que en el fondo nuestra gran princesa, la princesa de nuestra infancia que era Cenicienta, a nuestra princesa de la infancia que era Cenicienta, la maltrataban su madrastra y sus hermanastras, que son todas esas feministas feas que les dicen a las mujeres españolas. Escuchábamos a la voz del señor Jorge Buxadé. Así es. No sé si se pronuncia exactamente de esa manera, porque no sé de dónde viene. Es español, claramente, pero por ahí viene del catalán, viene de alguna que otra regionalización del idioma español, que es uno de los representantes en vista, digamos, de Vox, ¿no? Del partido de la extrema derecha española, que se presentó en las últimas elecciones del 28 de abril y obtuvo un resultado que seguramente no era el que se esperaba, pero que por ser una fuerza que por primera vez llega al Parlamento, al Poder Legislativo de España, realmente es algo llamativo e interesante. Superó el 10% de los votos, con lo cual es bastante importante. Y lo hizo con este tipo de discurso, sí, ¿no? Las feministas malas y feas nos dicen, nos prohíben decirle princesas a nuestras hijas. Sí, además, justamente los parlamentarios elegidos por Vox y por toda la población española en las elecciones pasadas, hace semanas nada más, asumieron en el día de ayer en el Parlamento Español, que se transforma de esta manera España en un nuevo país de la Unión Europea que tiene fuerzas de ultraderecha en su Parlamento Nacional. Queda exento hasta el momento Portugal e Irlanda, ¿no? Con partidos de ultraderecha. Hay partido de derecha, obviamente, pero no con el carácter tan marcado como puede ser Vox o la Liga en Italia. De esta manera, el candidato, escuchamos de Vox, recordemos, Vox en latín, el significado del nombre tan particular de este partido y el significado, ¿no? Un partido que vuelve a tomar el origen del latín y del catolicismo en su nombre de partido, ya aclara demasiadas cuestiones de entrada. Sin embargo, también hubo alternativas a Vox y a todos los partidos, digamos, tradicionales que rigen en este momento en la política española. También la va a haber en las elecciones que se van a desarrollar el próximo domingo. Recordemos que en España, además de las elecciones europeas, va a haber elecciones locales y autonómicas que son muy importantes. Sí. Se definen ciudades muy importantes. Una sobre todas, Madrid, por ejemplo. Sí. Además de provincias y localidades que la verdad son bastante, bastante importantes en la constelación política española. Nosotros queríamos justamente tratar de entender un poco cuál es la situación, cuál es el clima que se está teniendo en este momento en España. Para eso estamos en comunicación con alguien que fue candidata justamente en las elecciones del pasado 28 de abril. Estamos hablando de Aida María Quinatoa, candidata a diputada por Unidas Podemos allí en España en las elecciones del pasado 28 de abril. Aida, muy buenas tardes, muy buenas noches para usted. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Buenas noches, España, y buenas tardes, Argentina, ¿verdad? Exactamente, desde aquí, desde Argentina, estamos tratando de analizar en el día de hoy un poco la situación de la política europea y en este caso decidimos charlar con usted, que además es alguien que conoce muy bien la política latinoamericana, justamente por ser ecuatoriana. La historia de Aida es una historia realmente muy, pero muy interesante, quien empezó a tener una vinculación a la política en la ciudad de Quito, de donde no es originaria, donde tuvo que moverse desde muy chica y que luego, a partir de los años 2000, terminó recayendo en España y que a partir de ahí empezó su actividad política en el viejo continente. Yo lo resumo de esta manera, pero me gustaría que por ahí usted pudiera de alguna manera comentar cuál ha sido un poquitito la trayectoria y las diferencias que ha encontrado en el hacer política en Ecuador y hacerlo ahora en el Estado español. Bueno, muchísimas gracias ante todo a todos los radioescuchas y a ustedes como profesionales de comunicación que nos den esta oportunidad. Efectivamente, la diferencia entre mi país natal, que he hecho activismo social, y pues ahora aquí en España, pues realmente es una diferencia enorme, pero también la pobreza, la exclusión. Es lo mismo. Yo he visto a la gente indígena en mi país, la gente campesina, los excluidos, que allá junto a ellos he luchado y sigo estando siendo parte de ellos. Y aquí en España son mucha gente del 15M, mucha gente de los que vamos a parar desahucios, mucha gente que nos hemos quedado sin vivienda, porque nos han echado a la calle, nos han dejado en la cuneta. Y pues con esa gente nos hemos organizado y seguimos peleando. Ahora mismo el escenario político en España, pues Unidas Podemos ha sido un escenario nuevo para los migrantes. En este caso para mí fue una apertura para que pudiese participar en estas elecciones. No salí en esta vez. Pero también yo tengo esa trayectoria de que la lucha no es solamente desde el Parlamento, sino también en las calles. Entonces me quedo con ellos y voy a seguir haciendo la batalla en ese escenario. Para Unidas Podemos ha sido un batacazo porque de 69 diputados que eran anteriormente, pues ahora simplemente han entrado 42, 6 por Madrid. Y la vez pasada me parece que fueron 9. Y yo estuve en el número 12, claro. También la extrema derecha ha sumado, es decir, ahora ya están en el Parlamento, es una lástima, con toda esa antipolítica, diría, contra las mujeres, contra los migrantes, y sin embargo utiliza migrantes que no sé qué es lo que van a hacer ahí, migrantes que están dentro y sin embargo por las espaldas nos insultan, nos dicen de todo sin enterarse bien nosotros cómo defendemos a España, cómo luchamos aquí día a día. Entonces, un doble discurso, doble moral, lo que hacen estos partidos que solamente utilizan como membrete a los migrantes. Vivimos una realidad que efectivamente, nos toca a los movimientos sociales, a la gente concienciada, seguir luchando, seguir organizando de la mejor forma para que esto cambie, de que las políticas sociales lleguen para todas y todos. Entonces, en ese escenario nos encontramos ahora mismo. Este domingo son las elecciones municipales que también van a participar de candidatas, algunas migrantes, pero muy pocas, y en sitios que no es posible que llegaran. Entonces, otra de las cuestiones que toca batallar dentro de los partidos políticos para que los y las migrantes también asuman en los espacios que realmente lleguen y no solamente sirvamos de rellenos para que digan, aquí tenemos una migrante, y no es así, porque nosotros trabajamos, luchamos aquí desde que amanece y hasta que anochece, trabajando, aportando a este país, sacando con dignidad adelante en los peores momentos de crisis que hemos que nos ha tocado vivir en España. Buenas tardes, noches, Aida. Juan Ignacio la saluda. Quería consultarle, antes de meternos de lleno en el análisis político, que cuente usted un poco acerca de su historia personal, de su historia de vida, cuáles fueron las razones que la han llevado a migrar de Ecuador hacia España, cómo fueron esos primeros días en España, los primeros días de un migrante, y bueno, y a la vez, cómo se ha conectado, cómo ha llegado a ser candidata por Unidas Podemos. Bueno, es muy sencillo. Ecuador se dolarizó. Prácticamente nuestros dineros, lo poco que teníamos, pues se quedó con la banca. Y prácticamente nos quedamos en la calle. No teníamos otra alternativa, trabajo, absolutamente nada. Nos quedó la calle en Ecuador. Y eso fue una de las motivaciones para que pudiéramos salir fuera de mi país. Yo salí con un llanto enorme, dejando a mi familia, las organizaciones con quienes yo era parte, y tenido que dejar todo ello para poder migrar a este país. Es muy doloroso, muy triste en saber que tu país, que lamentablemente no es tuyo, y que no te deja otra opción que salir para poder, no sabemos cuándo regresar. Eso fue pues en el año 2000, yo llegué en el año 2001, enero del 2001 a este país, y a partir de ahí, pues fue muy triste la vida aquí, porque los primeros tiempos cuando llegamos, los que venimos a trabajar, los que venimos aquí a ganar nuestros recursos con nuestro sudor, pues nos toca pasar muy duras penalidades, porque había que alquilar una habitación, esa habitación no estaba acorde para una pareja, una familia, nos tocaba vivir en situación de hacinamiento, y la única alternativa que nos daban desde el Estado, con la ayuda de los bancos, Estado, banco, que iba igual, pues bueno, la única alternativa que nos dieron es comprar viviendas. La campaña era comprar viviendas. Incluso para traer a nuestro hijo o un familiar, pues había que tener una vivienda. Y es así que yo me hipotequé. Los primeros tiempos me hipotequé y encima trabajaba de interna, porque no podía o no encontraba trabajo de externa, porque recién cuando llegué no tenía papeles. Entonces he tenido que trabajar 10 años para obtener la nacionalidad. Soy ecuatoriana, tengo mi nacionalidad porque me ha costado mucho esfuerzo para obtener ese documento. Con pasar el tiempo, yo necesitaba un espacio donde en realidad me sintiera cómoda, un espacio social. Y es así que fui buscando ese espacio social que era con la gente de mi país. Y es en ese contexto que fui electa primero presidenta de una organización de migrantes ecuatorianos aquí en España. Y luego de ahí es que me enteré que estábamos hipotecados casi todos los ecuatorianos radicados aquí en España. Y empecé a elaborar varios seminarios, cursos, es decir, hacer la réplica del trabajo social que yo hice en Ecuador desde muy jovencita, tanto con Derechos Humanos, con la CONAIE y organizaciones sociales otras con las que colaboré. Y es así que nos dedicamos a pelear y a poder visibilizar en el problema que nos encontrábamos. Se fundó la PA, fundamos la PA, 8 organizaciones de ecuatorianos migrantes en el 2008. y eso fue la que nos dio visibilidad con el 15M del 2011 para que seamos en esta sociedad española tomados en cuenta. Y nuestros letreros, nuestra batalla desde el 2007 que habíamos empezado, pues se visibilizó con el 15M. Y a partir de ahí soy bastante conocida, me ha reconocido. Ahora que me he dado cuenta en la campaña, pues mucha gente han dicho, oh, pues tú estás de candidata, pues por ti voy a votar. Pero por tu lucha, por tu trabajo, por tu trayectoria, porque no te vendes, es lo que han dicho la gente que se han enterado, que me llamaban para decir, vamos a hacer campaña por ti, por tu historia. Entonces, me lancé de candidata porque un grupo de amiguitos, bueno, no tan amigos, unos que no conocía, me dijeron que la coyuntura está cada vez más difícil para los migrantes y era importante que una persona como yo estuviera participando, que representara a ellos. Es así que decidí, efectivamente, con todo lo que se nos venía encima, y que el debate de los migrantes está sobre la mesa de algunos partidos cuando a ellos les conviene, pero nunca van a las raíces de nuestra realidad. Claro. Nunca se ve en realidad lo que nosotros hacemos, lo que nosotros trabajamos, lo que sacamos adelante, lo que aportamos a la seguridad social, cuánto de dinero entra a la seguridad social de lo que nosotros aportamos para que eso sirva para los mayores, para las pensiones. Eso no lo dicen. No, solamente utilizan para otras cosas. Entonces, frente a ello, pues dije, bueno, viendo esa realidad, pues voy a participar. Aida, y es así que estoy en este partido. Aida, usted recién nombraba la CONAIE y su trayectoria también en la actividad social en el Ecuador. Cuando usted se encontraba en España, inclusive le tocó vivir a partir de 2008 la crisis y todos los desahucios y todos los grandes problemas que se dieron con respecto a la crisis financiera europea, que se tramutó en una crisis social, muchos en Europa en ese momento miraban al Ecuador de Rafael Correa como un ejemplo de una posible salida, de otra forma de entender la economía, las finanzas y todo ese tipo de cosas. En la comunidad ecuatoriana y en los espacios a donde usted se encontraba, por ejemplo, ¿no hubo algún tipo de discusión con respecto a eso? ¿Cuál es la visión que se tenía sobre la receta ecuatoriana de ese momento y la visión que se tiene en el día de hoy sobre la situación española? Sí, mira, sí que había mucha discusión aquí entre los migrantes ecuatorianos. Y es así que durante la crisis, ecuatorianos se regresaron para Ecuador porque creyeron en el milagro económico de Ecuador, pero no sabían también detrás cuál era la realidad de Ecuador. Si bien es cierto, algunas cosas han cambiado en Ecuador, las carreteras, las infraestructuras existen en Ecuador, eso se ha dado con el expresidente. Pero también hay otras cuestiones que nos han echado abajo, como es los derechos de las mujeres, el derecho del LGTBI, otros derechos sociales, prácticamente nos han echado abajo y por lo tanto, eso ha sido una de las causas que yo personalmente y como organización aquí no decidimos apoyar de ninguna manera al expresidente. No. Entonces, mucha gente creyeron, regresaron a Ecuador y luego estaban de regreso a los 2 años, porque vieron que era otra realidad de Ecuador. Una cosa era la campaña hacia afuera y muy distinto era la realidad cuando regresaron. Encontraron que una libra de gallina costaba como $2 y así muy caro muchas cosas. Entonces la gente se encontraron que era otra realidad. Aida, buenas tardes. Efectivamente. Lucio, sí. La saluda. En los próximos días España va a ir a las urnas nuevamente y particularmente en la ciudad de Madrid se eligen las nuevas autoridades, se van a llevar a cabo las elecciones para el Parlamento Europeo. ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué nos puede contar usted de la situación actual de las calles de España? ¿Cómo se está viviendo esta campaña electoral? ¿La gente en España está interesada? ¿Es un tema que está en agenda esta elección que se acerca? Bueno, que sí, efectivamente, estamos bastante con ilusión. Hay algunas amigas que están dentro de las candidaturas de aquí de España, españolas, que están participando, están haciendo campaña por ellas, pero en las locales está más complejo porque hay bastante separación entre la izquierda, hay varios candidatos por las izquierdas, lamentablemente no se ha podido articular en poco tiempo que yo estoy, ahora estoy enterándome también de que cómo va esto. Pues lamentablemente no sé cómo vamos a salir, pero hay mucho escepticismo, hay bastante de querer que todos son iguales y que puede haber sorpresas. Realmente las divisiones de las izquierdas hacen que para que la derecha o la extrema derecha vaya surgiendo y que no seamos capaces de articular las izquierdas me parece muy preocupante. Estoy preocupada en ese escenario, pero que también tengo esperanzas de que migrantes que votamos, que tenemos nacionalidad, que vamos a votar, que sepamos pensar y votar por las izquierdas. Y en ese escenario estoy haciendo la campaña, igual yo hago lo que puedo, claro. Aida, ¿y cuáles son los temas principales que surgen en el debate de estas elecciones europeas en España en estos días? ¿Cuáles son las principales preocupaciones del electorado español? Las principales en este es sobre los derechos humanos. Los derechos humanos que está estipulado dentro de la Constitución. Y también en Europa se toma en cuenta muchísimo en cuanto a migración. Al respecto, estamos reforzando para que esto se visibilice en toda Europa y que se tome en cuenta la participación de los migrantes. Visibilice la participación de los migrantes. Eso es una de las agendas que está peleando nuestra compañera de candidata. Aida, por último, y ya no le robamos más tiempo, ¿qué nivel de organización europeo hay entre las organizaciones de migrantes, inclusive entre sudamericanos, ecuatorianos? ¿Ustedes participan en plataformas que van más allá de Europa y de España, perdón? ¿Y qué propuesta tienen con respecto a este gran problema que es la integración justamente de los inmigrantes que llegan a Europa y las políticas cada vez más xenófobas, más racistas que están teniendo los gobiernos? Mira, en eso para mí se me hace complejo esta realidad, porque mi lucha ha sido otro escenario. Lo que yo tengo datos es que de Ecuador somos el 60.4% de participantes, Colombia 56%, perdón, 56.4%. Y así muchos latinoamericanos que vivimos aquí y en Europa también. De esta realidad vemos que muy pocos estamos organizados. El resto están desarticulados, cada uno van por su lado. Y eso hace que no podamos articular un trabajo político, social, bien sostenido, para que podamos defendernos. Usted sabe que solamente la organización y organizados realmente podemos hacer frente contra toda esta debacle de organizaciones, porque la derecha y Europa en sí racista, porque esto siempre ha sido racista. Lo que ahora está surgiendo es una realidad de lo que siempre ha existido. Pero si los migrantes no nos hemos sentado aún sino unos pocos que estamos buscando la estrategia de trabajar en este escenario, pues se nos hace complejo por nuestro tiempo, porque trabajamos, porque estudiamos, etcétera. No nos da la vida para poder hacer un trabajo más sostenido. Sin embargo, pensamos que a futuro, dentro de unos 6 meses que estamos apuntando, para que podamos fortalecer y con gente aliada que esté en el Parlamento y también dentro de los estados, aquí dentro del gobierno, nosotros vamos a forzar para que esto cambie. Aida, le agradecemos muchísimo por la comunicación con Radionauta y con Lombelico del Mundo. Y bueno, quedamos obviamente a disposición y mucha fuerza por lo que se viene. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Hablábamos con Aida María Quinatoa, candidata en las últimas elecciones a diputada de Unidas Podemos en las elecciones en España, y que bueno, como ustedes habrán podido escuchar, con una historia muy muy particular. Desde muy chica se tuvo que mudar a Quito, a las afueras de Quito, a donde vivió hasta el año 2000, cuando a causa del feriado bancario famoso, ¿no?, que llevó adelante la derecha neoliberal ecuatoriana, efectivamente hubo 4 días de dolarización de los ahorros y de corralito, en lo que nosotros llamamos corralito en Ecuador, y que a partir de ahí las deudas públicas que el Ecuador tenía con la banca financiera, internacional, la pagaron ¿quiénes? Los ciudadanos. Gente justamente como Aida, que se encontró de un día para el otro sin un mango y tuvo que tratar de emigrar a algún lado para sobrevivir con su familia. Llegó a Europa. Y bueno, la historia la acaba de contar ella acerca de su militancia y su trayectoria que la llevaron justamente a candidatearse en España. Súper interesante me pareció esta historia de vida, porque condensa muchas de las cosas que nosotros hablamos más acá de modo conceptual o de análisis político. Bueno, en la historia de vida de Aida Quinatoa se condensa, ¿no?, todo lo que venimos hablando, por ejemplo, en relación a las elecciones europeas, el tema de la migración. Muy interesante lo que ella decía, la cantidad de latinoamericanos que hay viviendo en Europa y lo difícil que cuenta ella que es juntarse, ¿no?, para justamente proponer, pelear por mejores situaciones legales, cosas que le pasan a un montón de gente que conozco que se va a vivir al viejo continente, ¿no? ¿Quiénes son los Ronaldos? Los Ronaldos son una banda de rock de español de los últimos, de la década de los 80, mejor dicho. Conocido en España, luego se dividió, el cantante siguió haciendo música solista, podemos decir. Y vamos a escuchar un tema que se llama No Puedo Vivir Sin Ti, y que ha estado en la polémica de las elecciones parlamentarias europeas en España, justamente porque es un tema que utilizó Vox, el partido de extrema derecha, relacionándolo con las adicciones a las drogas, y especialmente la cocaína. Ya van a escuchar el tema, van a entender el porqué. Vox lo utiliza como la campaña antidroga que propone, y tuvo que salir el cantante, el solista de los Ronaldo, que ahora se dedica a ser justamente solista, valga la redundancia, a decir, este es un tema que habla sobre la relación amorosa de dos personas homosexuales. Si Vox está a favor del matrimonio igualitario, me parece perfecto. Pero si lo utilizan para hablar de las drogas, le voy a pedir que no lo hagan más, porque están violando los derechos y están malinterpretando el tema. Por lo tanto, una disputa que hubo ahí entre las canciones, entre artistas y entre la política de Vox, que vamos a escuchar a continuación. No conocía la historia, muy bien. Vamos a escuchar entonces Los Ronaldos, No Puedo Vivir Sin Ti. En mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti.

prendidos a las redes, a los medios, sobre todo a los internacionales, para ver cómo viene la cosa con las elecciones europeas. ¿Qué es lo que se va a elegir a partir del próximo jueves, es decir, a partir de mañana, los representantes de cada uno de los países que componen la Unión Europea en el Parlamento Europeo? El Parlamento Europeo es una institución que, junto con otras dos instituciones, que son el Consejo Europeo y la Comisión Europea, conforman, digamos, lo que es el gobierno de la Unión Europea. La Unión Europea no es ni una federación, ni un Estado, ni nada por el estilo. Es una organización internacional. Eso es lo que es. ¿Supranacional? Claro. La diferencia es como una organización internacional como la OEA, como la ONU, como todas las demás organizaciones que conocemos a nivel internacional, pero con una diferencia clave. Las decisiones de la Unión Europea son obligatorias para todos los países miembros. Y las leyes que la Unión Europea elabora y aprueba, ¿sí?, están por encima de las leyes de los Estados miembros. Ese es el concepto de supranacionalidad, justamente. Eso es, para que tengamos una idea, en América Latina los tratados internacionales están por encima de las leyes. Claro, pero no, eso depende de cada constitución de cada país. En el caso argentino, sí. Claro, tenés razón. En el caso y ahí argentino. Hay otra diferencia. Los tratados internacionales son tratados entre estados. En la organización internacional, en cambio, como por ejemplo la Unión Europea, existen órganos que se encargan de hacer directivas o leyes, ¿sí?, que valen para la Unión Europea. Es decir, no es el poder ejecutivo de un estado que se reúne con el poder ejecutivo de otro y hacen un tratado. No, no pasa por los poderes ejecutivos. Claro. Tienen sus propios representantes dedicados exclusivamente a eso. Entre ellos, ¿sí?, los del Parlamento Europeo. Los del Parlamento Europeo representarían en chiquito lo que es el pueblo de Europa. Los 500 y pico de millones de habitantes de Europa son representados en la decisión sobre las leyes de Europa por el Parlamento Europeo. Y es el único organismo que es elegido directamente por el pueblo, porque el resto de los organismos, y como ustedes se podrán dar cuenta, la Unión Europea tiene un poder gigantesco, son más de 500 millones de personas y solamente una pequeña parte es elegida directamente por los europeos, ¿sí? En cambio, el resto es un sistema muy burocrático que incluye a los gobiernos, que incluye a sistemas muy informales de decisión de los representantes y que terminan teniendo mucho más peso que los representantes democráticos elegidos por los mismos europeos. Un ejemplo sobre todos, ¿cuáles son los problemas para ustedes más importantes que tiene la Unión Europea en este momento? Comercio exterior, migración. Desigualdad económica. No, el euro. La estabilidad del euro. Claramente. Y la política fiscal. Es decir, cómo se destinan los fondos de todos los países de Europa y cómo se sostiene la moneda europea. ¿Ustedes creen que algún representante elegido por el pueblo tiene, aunque sea la posibilidad de pasar un billetín por debajo de la puerta para decir la suya sobre el euro y la política fiscal? Claramente no. Ni en pedo. Ni loco, ¿sí? Los representantes directos, elegidos directamente por el pueblo, pueden llegar a tener algún tipo de injerencia sobre este tipo de decisiones. Entonces, lo que se está decidiendo en este momento, respondiendo a tu pregunta del principio, ¿no? Que vos decías, son las elecciones más importantes del año. Sí y no. Políticamente son muy importantes, pero desde el punto de vista de lo que se elige algo que realmente tiene una injerencia muy, muy limitada en las decisiones concretas y reales de la Unión Europea. Sí, porque recordemos que el poder legislativo de la Unión Europea, este Parlamento, no tiene iniciativa legislativa. Claramente, técnicamente ni siquiera es un poder legislativo, porque no puede presentar leyes. Claro. Es decir, no es el órgano que presenta las leyes es la Comisión Europea. Y lo que hace el Parlamento Europeo es solamente discutirlas. Es decir, ni siquiera tiene las mismas atribuciones que un Congreso Nacional o un Parlamento, en el caso de las repúblicas parlamentarias europeas. Tiene otra función muy diferente. Entonces, dentro de la tríada que gobierna la Unión Europea, el Parlamento Europeo es el que menos poder tiene. Ahora, lo que se hizo en los últimos años para tratar, porque era muy evidente lo que estaba sucediendo, había un lobby, una élite, digamos, a nivel internacional, a nivel europeo, que se mantenía desde 1979. Eran siempre los mismos. Son dos partidos que más o menos con los tejes y manejes que tienen internamente decidían cuáles iban a ser las personas y los poderes que iban a sostener la Unión Europea. Hablamos del Partido los Partidos Populares y los Partidos Socialdemócratas de Europa. Exactamente. Ellos eran los que elegían quiénes, o eligen, siguen eligiendo, quienes deciden, ¿no? Quienes cortan el bacalao. Ahora, para tratar de darle un poquito más de pimienta a la cuestión, se inventó un sistema a partir de 2014 que es el sistema del Spitzenkandidat. A ver. Es una palabra alemana bastante compleja. ¿Qué significa? Que cada uno de los partidos que se presenta a las elecciones para el Parlamento Europeo puede proponer un presidente de la Comisión Europea, ¿sí? Que es el segundo, en realidad es el órgano más importante, sería el órgano ejecutivo, entre comillas, de la Unión Europea, que hasta ahora es elegido por los gobiernos de los Estados miembros. Se reúnen los primeros ministros de los 28 Estados miembros y dicen, bueno, él va a ser el presidente. Así es como debería ser, teóricamente, la elección del presidente de la Comisión Europea, que es el organismo más importante. Y que hoy en día es el Jean-Claude Juncker, exactamente. A partir, justamente, de 2014, cuando se elige a Juncker, se decide, no, bueno, esto ya es demasiado oscuro, ya estamos decidiendo todo entre bambalinas. Abramos un poquito el juego. Entonces, los partidos que se presentan a elecciones ahora pueden presentar un candidato a ser presidente de la Comisión Europea. ¿Qué pasó este año? Que los candidatos que presentaron los partidos no le gustan a nadie, ¿sí? Todos los que definían antes dicen, estos me vas a presentar, si son unos papanatas, no tienen experiencia, estamos en medio de una crisis, esta gente no puede decir nada. Entonces, ¿qué pasó? Ahora parece que el sistema del Spitzenkandidat no vale más, ¿sí? Hay serias chances que el próximo presidente de la Comisión Europea, en lugar de ser elegido por ese sistema, sea elegido nuevamente por los pequeños grupos burocráticos, las camarillas, digamos, históricas que tiene la Unión Europea, y no por el sistema democrático del voto. Esta es una de las novedades que se está dando en este momento. Sí, y una novedad que es posible gracias a que la Unión Europea no tiene ningún tipo de constitución que establezca cómo es el mecanismo de elección, cómo es el mecanismo de votación, sino que tiene un tratado que más o menos tiene las atribuciones de regular estas contribuciones que se deben hacer a nivel burocrático, podemos decir. Pero, por ejemplo, para que tengamos otra idea, no hay ninguna ley que regule cómo es la votación en los distintos países de la Unión Europea. Estonia vota de una manera, España vota de otra e Italia vota de otra manera. Y, de hecho, votan en diferentes días. Por eso se votan diferentes días. Por lo tanto, no hay nada que regule esto. Uno puede imaginar desde América Latina o desde algún otro país, cuando se habla de la Unión Europea, lo organizado, lo pensado, todo lo armado previo para evitar cualquier tipo de problema o de inconveniente o no tener que improvisar. Y finalmente la Unión Europea termina tomando muchas medidas importantísimas, como es la presidencia de la Comisión, a través de la política fiscal, ¿sí? La política fiscal, por ejemplo, la define el Eurogrupo. El Eurogrupo no está escrito en ningún lado. El Eurogrupo es un nombre, inclusive, que lo inventó el periodismo. ¿Qué es el Eurogrupo? Es un grupo que reúne a los ministros de finanzas, a algunos, ni siquiera todos, a algunos jefes de gobierno europeo, a algunos presidentes de los bancos centrales, ¿sí? Y los lobbies financieros internacionales, que son los que definen justamente la política fiscal de la Unión Europea. Eso es un desastre desde el punto de vista de lo formal, de lo legal, porque no está regulado y, sin embargo, de eso depende cómo se va a utilizar los impuestos que pagan todos los europeos a la Unión Europea. Sí, es el principal problema desde el nacimiento de la Unión Europea, ¿no? Tal la vez informalidad. La informalidad, y justamente al tener una moneda única, bueno, ¿cómo hacemos para unificar todos los sistemas fiscales de cada país y demás? El problema, bueno, que de algún modo todavía no se resuelve. Sí, y creo que esto explica en parte el crecimiento, o por lo menos el discurso de la extrema derecha, exactamente, ¿no? Exactamente. Esto de que es un parlamento que es tan importante para algunos, pero que en definitiva no termina tomando ninguna medida que modifique el día a día el europeo de forma tan rápida o repentina. que sea un sistema tan burocrático que termina siendo medio oscuro por las decisiones que toma, son algunas de las excusas que toma la ultraderecha para anunciar su discurso anti-Bruselas, anti-Berlín, anti-sistema financiero y principalmente soberanista. Y en este sentido habló el famosísimo Matteo Salvini, ya apodado Il Capitano en Italia, en la reunión que hubo y que venías hablando, Tano, en la ciudad de Milán, en el norte de Italia, el pasado sábado, y esto fue lo que dijo el actual ministro del Interior de Italia. Es cosa de los italianos decidir para Italia. Ni el margen financiero, ni París, ni Berlín, ni Bruselas, son los italianos los que deciden por Italia. Bueno, el discurso de Salvini, ¿no? Ni Bruselas, ni Berlín, a los italianos los gobernamos los italianos, punto. Es decir, basta de esta unión que en definitiva no termina solucionando ningún problema de nosotros porque, según la ultraderecha, por supuesto, los refugiados y los migrantes siguen llegando, los problemas económicos los seguimos teniendo, seguimos comprando y teniendo desigualdades económicas con el resto del mundo. La Unión Europea no resuelve estos problemas y, en definitiva, un discurso también que se escucha es, principalmente esto lo dice Marine Le Pen, la líder de lo que era el Frente Nacional en Francia, la Unión Europea no es Europa. Exactamente. Hay un discurso que a nivel periodístico surgió como o se habló de un euroescepticismo, ¿no? Como si fueran escépticos de la posibilidad de una integración europea. En realidad, el escepticismo está alrededor de cómo se ha logrado esa integración europea y por el otro lado, obviamente, se vive como una pérdida de valores, de poder a nivel nacional, ¿sí? El hecho de delegarle, de darle a Bruselas, a instituciones internacionales, la posibilidad de definir, de tomar decisiones en el ámbito, por ejemplo, de las naciones. A ver, Bruselas define y el resto de Europa tiene que sí o sí acatar. Obedece. Digamos, no hay otra vuelta de tuerca para darle. Y esto, obviamente, para los nacionalistas empieza a transformarse no solamente en un problema de mi nación en contra de la organización internacional, sino que empieza a transformarse en los pueblos oprimidos a nivel nacional contra las camarillas y las élites europeas liberales que intentan meternos el multiculturalismo, que intentan meternos los derechos LGBT. Exactamente, los derechos. Ahí es a donde la extrema derecha está tratando de construir, ¿sí?, su fortuna. Y efectivamente, como vos decías en el principio, la extrema derecha, los soberanistas están teniendo serias posibilidades de tener una muy buena elección en este fin de semana. ¿Qué se prevé entonces de estos partidos ultraderechistas en las próximas elecciones que empiezan mañana justamente? Mira, hay una serie de estudios que indican que estos partidos derechistas deberían llegar a tener alrededor de entre el 25 y el 30% de los votos en la elección de este fin de semana, ¿no? Las elecciones europeas. ¿Esto qué significa? Que podrían aumentar técnicamente su cantidad de europarlamentarios, ¿sí?, a partir de junio, cuando asuman las bancas. Eso podría llegar a tener un rol importante en las decisiones del Europarlamento si es que la extrema derecha logra fundar finalmente un grupo parlamentario propio, un partido parlamentario europeo propio, porque ahora están desparramados entre diferentes grupos parlamentarios que son todos tendencialmente minoritarios. Salvini, el trabajo que hizo durante los últimos meses fue justamente tratar de conseguir, ¿sí?, la aprobación, el apoyo por parte de los diferentes partidos a nivel europeo que de alguna manera pueden adherir, ¿no?, a una idea nacionalista, soberanista, anti-inmigrante, ¿sí?, que tenga una idea de Europa bastante diferente. La gente que está en este momento en Alemania y que todos nosotros conocemos, que es Franco de Ledone, ¿no? Nuestro amigo que se encuentra en este momento allá y es un gran estudioso, por ejemplo, del fenómeno de la extrema derecha alemana. preparó una serie de gráficos muy, pero muy buenos, que él está lanzando ahora un nuevo libro. Epidemia Ultra se llama, que Epidemia Ultra. Es un libro acerca de la extrema derecha justamente europea. Y los datos que da son impresionantes. En Hungría, la extrema derecha está llegando al 71,4% de los votos. Es gobierno, ¿sí? Orbán es gobierno. En Polonia, 49% de los votos. En Italia, 39,7%. En el Reino Unido, el partido del Brexit, el partido de Nigel Farage, sí, lo da al 37%. En Francia, Marine Le Pen al 30,8%. En Eslovaquia también está más del 30%. Tenemos en Austria, luego de la caída debida a la caída del gobierno del FPÖ en Austria, bajó al 27,8%. Es decir, tenemos una fuerza de derecha, respondiendo a tu pregunta, que es gigante, sí, y que en promedio estaría alrededor del 23,2% de los votos contra un 16,6% que tenía en las elecciones de 2014. ¿Sí? Es decir, un crecimiento importante. Ahora, eso teniendo en cuenta lo que dijimos antes, la debilidad que tiene de por sí el rol del Parlamento Europeo. Y además, el hecho de que todavía los partidos tradicionales, socialistas y populares, siguen manteniendo una mayoría menos amplia, pero mayoría al fin con algún que otro aliado, obviamente limita la posibilidad de la extrema derecha en ese sentido, ¿no? Sí, una especie de lo que en España se llama un cordón sanitario, ¿no? Una alianza entre algunos partidos de derecha, centroderecha, centroizquierda, para evitar justamente lo que es el ascenso de la ultraderecha al poder, algo que ha sucedido en Holanda, por ejemplo, con el Partido por la Libertad de Wilders, y que no ha sucedido así en España. Claro. Recordemos, el año pasado se votó en la región de Andalucía, y por primera vez en más de 30 años, la ultraderecha, la derecha principalmente, llegó al poder en una alianza. Estamos hablando del Partido Popular, del Partido Vox y del Partido Ciudadanos, llegaron al poder en una tríada de alianzas, justamente en Andalucía. Esto es algo que se temía en las elecciones españolas, y es algo que se teme en el resto del mundo, que sean que los partidos de centro-derecha se empiecen a unir a los partidos de ultraderecha. Y ese es el grave problema que podría llegar a surgir. Si la extrema derecha logra efectivamente un buen resultado, logra armar un grupo parlamentario propio, que hay una serie de problemas para lograr eso, porque tienen que tener por lo menos 25 eurodiputados y provenientes de 7 países distintos de la Unión Europea, que es el problema que está teniendo Salvini en este momento. 3 países mínimo los tiene. Pero claro, el problema que tiene es con los países del este, ¿sí? Sí, porque no está logrando. Salvini y Le Pen, sabemos, son financiados y tienen una línea directa con Putin, con Moscú, que es lo que Polonia, Finlandia, los países del este europeo no pueden tragar, pero de ninguna manera, ¿sí? Porque Putin es inclusive quizás más enemigo que Bruselas, ¿sí? Para este tipo de partidos. Entonces, ahí es a donde se genera una división interna muy, pero muy profunda. Sí, a esa división apeló justamente Macron, ¿no? Que está en la vereda opuesta de este avance de extrema derecha nacionalista, y justamente apeló a eso. Dijo, bueno, esta connivencia entre nacionalistas e intereses extranjeros, o sea, sí, enfocándose bien en Putin, pero también en Steve O'Bannon, el asesor de Donald Trump, dijo, bueno, esto nos puede llevar a un riesgo existencial sobre la Unión Europea inédito en la historia de la Unión Europea. O sea, apuntando bien a ese hueco que están dejando justamente esas diferencias entre partidos de Europa del Este, que a la vez también hay que ver, me parece, la participación que va a haber, ¿no? Electoral, sobre todo en esos, sí, partidos, que en esos, no sé, Estonia y ese tipo de lugares, donde menos participación histórica han tenido. Sí, para como dato en relación a la participación electoral, las últimas elecciones del 2014 contó con una participación del 42%, un número para lo que podemos llegar a imaginar, muy acá, mira, tengo el histórico. Hubo 8 elecciones, ¿sí? Europeas hasta el día de hoy. Arrancaron en 1979 con el 61,8%, ¿sí? Y fueron bajando: 59, 58, 56, 49, 45, 43 y la última 42,6%. Es decir, evidentemente, hoy el Parlamento Europeo, además de ser elegido por menos de la mitad de los que tienen derecho a elegir, y eso habla a las claras también, digamos, del nivel de importancia y el nivel de identidad europea que está teniendo en este momento la Unión Europea o los pueblos europeos, también habla de una falta de legitimidad bastante importante. Sí. El único órgano elegido directamente por el pueblo lo elige menos de la mitad, y todos los demás son elegidos burocráticamente, muy a dedo, entre señores y señoras que ya se conocen desde hace prácticamente 20 años y son siempre los mismos. Sí. Es complejo, digamos, tratar de sostener, ¿no?, la legitimidad democrática de ese tipo de sistema. Por eso están tratando de emparchar, modificar, generar otro tipo de participación por parte de los ciudadanos de Europa. Lo que nos esperamos durante este fin de semana es justamente una suerte de amonestación, digamos, al sistema europeo, diciendo: muchachos y muchachas, acá hay que cambiar, ¿sí?, algo, porque así van a crecer los extremismos, la extrema derecha principalmente, y no va a crecer el proyecto europeo. Ahí hay una madurez, creo yo, que tomó la izquierda en los últimos años, que también le está costando hoy las elecciones, está teniendo resultados muy bajos también por esto, por cierta incoherencia histórica. La izquierda hasta los años 2000 se oponía completamente al sistema de la Unión Europea. Fue a partir de los 2000, sobre todo con el crecimiento de ciertos movimientos sociales, de partidos como el de Tsipras en Grecia y otros partidos a nivel europeo, que empezaron a modificar su línea política. Si antes era no a la Europa de los patrones, de la burocracia, del neoliberalismo, ahora se ha transformado en un sí a la Europa de los pueblos. Es decir, claro, en lugar de desechar por completo la estructura creada de la Unión Europea en los últimos 60 años, la toman como una estructura que tiene que ser por completo reformulada, tratando de ver cuáles son los intereses que están jugando en este momento, modificarlos y democratizar su estructura. De hecho, recién se está desarrollando un debate de los candidatos al Parlamento Europeo por España, y una de las candidatas de izquierda justamente hablaba de profundizar la supranacionalidad, de ir en búsqueda de un gobierno europeo directamente, ¿no? Tratando, obviamente, de generar los espacios para limitar el rol que están teniendo los capitales, las grandes multinacionales, porque esta informalidad en la que vive la Unión Europea es prácticamente un colador para los grandes intereses del capital internacional, para que se meta y que termine dirigiendo, ¿no?, las elecciones a nivel europeo. En cambio, tratar de formalizar, organizar mucho mejor las instituciones, permite efectivamente tener una serie de anticuerpos para que este tipo de intereses no se cuelen en el ámbito de las decisiones europeas. Yendo ya a lo más periodístico, mañana arrancan las elecciones en Holanda, en realidad se dice Países Bajos, y el Reino Unido, ¿sí?, que van a ser elecciones muy importantes. Otro en el detalle, Reino Unido, ¿no?, porque después vamos a charlar también de eso. Hay una cuestión con respecto al Brexit y las propuestas que Theresa May ha tratado de meter en los últimos días con respecto a eso, y que prácticamente lo de mañana va a ser un referéndum sobre Theresa May. Los conservadores hoy, las elecciones son mañana, los conservadores hoy podrían llegar a festejar si llegan al 10%, sí, que son la fuerza de gobierno, ¿sí? Es una lástima lo que está haciendo en este momento el Partido Conservador. El 24 hay, es decir, el viernes sí, hay elección en Irlanda. En Irlanda va a ser muy interesante, porque además de renovarse las instituciones nacionales, ¿sí?, también se va a votar un referéndum para cambiar la constitución y eliminar un periodo de transición previo al divorcio. Sí. Es algo que en Irlanda está cambiando mucho. Recordemos, hace muy poco se votó un referéndum para introducir el aborto legal, seguro y gratuito. Ahora la ley sobre divorcio también está modificándose. Es algo que efectivamente Irlanda está viviendo de otra manera. No por nada también en las últimas últimas elecciones irlandesas votaron como primer ministro a el primer político declaradamente gay y activista LGTB en Irlanda, es actualmente primer ministro allí. Luego va a haber elecciones en Malta, Eslovaquia, Lituania, y el 26 el principal, el plato fuerte, ¿sí? Los 21 países que quedan van a tener sus elecciones. Algunos van a elegir también las entidades locales, como es el caso de Grecia, perdón, es el caso de España, del cual estábamos charlando hasta recién. Va a haber realmente como para pasar un rato largo frente a los resultados el próximo domingo y lunes. Nosotros obviamente lo vamos a estar siguiendo a través de nuestras redes. Así es, así que seguramente será tema de análisis este resultado que se empezará a conocer el lunes y que analizaremos sin dudas el próximo programa, el próximo miércoles acá en una nueva edición de Ombelico. Vos elegiste hoy el DJ, es DJ Lucio, te cuento, porque... DJ Lucio. Sí, DJ Lucio, porque es quien... No suena muy bien. Definió... Sí, sí, va, va, no, va, va, ¿eh? ¿Va? ¿Va? Sí, bueno, sí, sí, podrías ir a... Habría que agregarle algo más para... Sí. A un rave europeo, DJ Lucio funciona. Puede ser. Habría que hacer la prueba. Vamos a escuchar a el ítalo-egipcio Mahmoud, sí, el hombre que fue el competidor por Italia del torneo de la competencia de Eurovisión que se desarrolló estos días en Israel. Vamos a hablar después de Eurovisión también un poquito más. Mahmoud representó a Italia con una canción que se llama Soldi. Dinero, quiere decir. Soldi, dinero. Y que fue polémica en Italia porque Matteo Salvini, el hombre del que hablábamos recién, la criticó porque en un momento de la parte habla en árabe, el competidor italiano, porque tiene ascendencia egipcia. Hubo un debate también en Italia sobre esta canción, sobre la representación de un italiano cantando en árabe. Una polémica que vuelve, que entra en Ombelico, y escuchamos entonces a Mahmoud con su canción Soldi. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti. Come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, menti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà, mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Radionauta.com.ar FM 106.3. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio, guardate la fecha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Los Gritos del Silencio. El film cuenta el recorrido de tres periodistas en la guerra de Vietnam durante el bombardeo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Camboya y el posterior genocidio desatado por el régimen nacional del Pol Pot y los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Se estima que en ambos hechos casi 2 millones de camboyanos fueron asesinados. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Y cuando ya son las 19 y 12, es decir, tenemos ya una hora y cuarto casi de programa, se digna de hacer su aparición el licenciado Francisco Castaño, que aquí en el Ombelico del Mundo se dedica a seguir la política exterior de la República Argentina. Muy buenas noches, doctor. Buenas tardes, licenciado Larsen, buenas tardes. ¿Todo para bien? Todo bien. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos los y las oyentes. Acá adentrándonos un poco tarde, pido disculpas públicamente al aire por mi retraso. Bueno, cuestiones extra futbolísticas que dificultaron. Pero bueno, acá estamos con una nueva semana de noticias en política exterior. Un poco mencionábamos fuera del aire la dificultad de recopilar, de analizar o de encontrar información, la información que vamos a charlar ahora, que fue la visita de el secretario general de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, que visitó la República Argentina el día domingo pasado. Fue una visita medio relámpago. A mí no deja de sorprenderme que el único lugar o el único medio que haya analizado, que haya publicado esta información, sea Infobae, este medio de Capital Federal. Mencionaba, no dejaba de llamarme la atención el hecho que ni siquiera la propia página de la Cancillería Argentina, que tiene una página dedicada a las noticias, que es mayoritariamente de donde saco la información sobre la que traigo y analizamos aquí todos los miércoles, no dejaba de llamarme la atención esta cuestión. Es igual, perdón que me meta, ¿no? Pero adelante. Habla también bastante a las claras de cierto rol que está teniendo cierto periodismo argentino, casi de vocero oficial en algunos casos, con respecto a las acciones que está teniendo el gobierno de Mauricio Macri. A mí, la verdad, me llama la atención, pero al mismo tiempo es como una desprolijidad que se le permite a determinados medios poder colmar frente a la imposibilidad por parte de las que serían las instituciones oficiales de hacerlo, ¿no? Sí, el tema de los medios ya de por sí acá en Argentina está el caso conocido que se dio a conocer justamente hace pocos días de esta persecución a los trabajadores de Canal 7, que me puse a leer y era que hacían mención sobre que los apercibieron porque llamaban, le decían golpe de Estado a la ofensiva contra Maduro, lo llamaban gobierno o presidente autoproclamado Guaidó. Eran cuestiones de más retóricas que los líderes, justamente los cabecillas de la televisión pública argentina, acuciaban de que eran sesgadas, que eran con profundo contenido ideológico. Pero incluso en una de las noticias de Cancillería de los días pasados se hablaba sobre Venezuela y terminaba diciendo no me acuerdo cómo decía, pero era totalmente contrario a lo que decía. O sea, uno analiza, decís, bueno, vos decís que decir autoproclamado a Guaidó y no decir presidente legítimo es sesgado ideológicamente, bueno, entonces la otra parte te puede decir, vos lo estás diciendo no le estás diciendo presidente autoproclamado, claro, lo mismo, ¿no? Viceversa. Exactamente. Hay otro detalle sobre lo de Canal 7 y con esto cierro. Quien tomó la decisión es el actual presidente del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, que es una institución que tiene muchísimos años y que siempre ha trabajado. Yo recuerdo el último presidente que tuvo FOPEA relativamente presentable fue Sebastián Lacunza, que era el dirigente, el director del Buenos Aires Herald, que también cerró, y un tipo que llevó adelante discusiones acerca del periodismo argentino muy pero muy serias. Que el actual director de FOPEA defina este tipo de apercibimiento y censura porque no se le dice porque se le dice autoproclamado Guaidó, la verdad que habla a las claras también del nivel que hemos llegado del periodismo argentino, ¿no? Así es, bueno, retomando a la noticia que hacía mención en el comienzo de la columna, Almagro, finalmente Luis Almagro, se reunió con el canciller argentino Jorge Forí en el Palacio San Martín, y luego se reunió también con Fulvio Pompeo y con Marcos Peña en la Casa Rosada. Básicamente, Almagro lo que busca es obtener el respaldo por parte de Argentina para su reelección como secretario general de la OEA. ¿Eso se vota este año o el año que viene? Creo que son 5 años o 4. Creo que son 5 años. Son 5 años. El año que viene. Almagro fue elegido, o sea, empezó su investidura como secretario general en mayo del 2015. Así que sí, creo que las elecciones, o sea, la votación sería este año y asumiría recién en mayo del año que viene. Así que sí, es en este marco de la elección de este año es que realizó su visita aquí en Argentina. Uno tendría que suponer a priori que Argentina le otorgaría el respaldo, porque básicamente analizábamos programas anteriores las declaraciones de Lima las declaraciones de la OEA sobre Venezuela, y prácticamente eran unísonas la postura de la OEA y la postura de Argentina en los últimos años. ¿No te parece que Almagro quizás sobreactuó en los últimos años? A ver, llegó un punto en que parecía más el líder de la oposición venezolana que el secretario de la OEA. Sí, sí. Y confirmando la duda, el mandato de Almagro termina el año que viene. Exactamente. Okay. En mayo. Sí, por eso nunca nos tienen que. Nunca tenemos que perder de vista esta cuestión sobre la OEA y cómo ha sido, cómo ha sido influenciada por los Estados Unidos de América. Y por eso un poco se entiende, a perspectiva histórica, la creación de nuevos bloques o nuevas instancias de integración regional como la CELAC, como la UNASUR, en las que los Estados Unidos prácticamente se los deja de lado, justamente porque las instituciones regionales como la OEA han estado históricamente influenciadas por la principal economía del mundo en las últimas décadas, ¿no? Yo igual me refería que sería políticamente jugado salir a bancar a un personaje como Almagro. Yo creo que va a haber inclusive gobiernos de derecha que quizás van a ver si no consiguen a otro candidato, porque la verdad que Almagro ya a esta altura está realmente quemado, digamos. O sea, sí, un hombre que, para que tengamos una idea, en los últimos días criticó la mediación de Noruega sí, entre claro. el gobierno venezolano y la oposición. Lo único bueno que hizo en la última semana fue ir a Bolivia ir y a comerse Bolivia. Sus palabras de que Evo se estaba trincherando al poder y qué sé yo. Se comió sus palabras, dijo que había que respetar el proceso democrático boliviano y qué sé yo. Pero fue lo único que hizo bueno prácticamente los últimos 5 sí, años. Sí, sí, sí, no eso no dejaba de llamarme la atención que Almagro dijo, en palabras textuales, que sería absolutamente discriminatorio el hecho de que Evo Morales no pudiera presentarse a las elecciones de octubre en Bolivia. Teniendo en cuenta que ya hubo otros candidatos que hicieron lo mismo basándose en la ley judicial. Claro, y bueno, en este sentido, como mencionabas vos, la semana pasada Almagro había cuestionado la intervención y el fracaso, lo calificó así de esta manera, del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela. También había criticado la mediación de Noruega, un país históricamente que se ha mostrado, se ha abstenido dialogista. De participar, exactamente, dialoguista. Y bueno, en este sentido, yo creo que un poco lo que decía Fede tiene que ver en el sentido de que ¿por qué no se lo publicó en los medios oficiales o en los diarios de grande tirada, ¿no? De gran tirada, de gran alcance, esta visita de Almagro? Yo creo que un poco tiene que ver con lo que decía Fede, que Almagro se ha mostrado muy, muy sesgado y que está todo por verse en el sentido de la elección del mismo. Y hay que ver si no se maneja otro líder, otra personalidad que aparezca por fuera de Almagro allí en la OEA, ¿no? Sí, recordemos, necesita 18 votos para ser reelegido. Claro. Hasta ahora tiene confirmados el apoyo de Brasil, Colombia y los propios Estados Unidos. Sí, que son 3 de 18, es le poquísimo. Faltan 6 veces lo mismo. Exactamente, sí. Desde el gobierno argentino dijeron que Macri todavía no definió el apoyo a la reelección de Almagro. A priori habría que ver, porque recordemos que en octubre hay elecciones aquí en Argentina también, ¿no? O sea, hay elecciones en todos lados en los últimos 3 años en América Latina, entre Brasil y Argentina, y bueno, ahora la OEA, prácticamente en los países más grandes, el año que viene hay elecciones en Estados Unidos también, hay elecciones en los países más grandes de la región, y bueno, en este caso tendremos que analizar un poco, tenemos que ver si surge algún nuevo líder, alguna nueva figura. Yo no les soy sincero, no he leído, no he escuchado hablar sobre algún líder que se presente por fuera de Almagro. No he escuchado si algún país ha propuesto algún tipo de candidato en particular. Ahora, será interesante ver qué harán el gobierno de Bolivia, del propio Evo Morales, uh-huh. que la prensa boliviana está hablando de eso, ¿no? Bueno, Luis Almagro no criticó la postulación de Evo Morales a cambio del apoyo boliviano a su claro. reelección, y habrá que ver uh-huh. qué hace el posible gobierno del Frente Amplio uruguayo. Recordemos, Luis Almagro fue canciller uruguayo, fue expulsado del Frente Amplio por su política en relación a Venezuela, y son dos gobiernos hoy caracterizados dentro de la amplia gama progresista que tendrán un lindo dilema, ¿no? En apoyar a un hombre que ha mostrado este carácter que venimos analizando en relación a Venezuela. Sí, yo nunca dejo de mencionar el hecho de que cuando fui a un congreso en Montevideo en el 2012, fui totalmente cholulo y le saqué una foto a Almagro, pero en ese momento era canciller de Uruguay y era re progre, era re copado. ¿Viste? Te perdonamos. Y bueno, así que si en los archivos de Sobredosis de TV me escuchan decir que Almagro era re copado, era porque no había sido secretario general de la OEA todavía. Hay que ponerlo en contacto. Exactamente. Siguiendo un poco con las noticias, se cumplió el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y el Estado de Israel. Esto sí. me enteré hoy. Entre Almagro y Netanyahu. Sí, estamos pacíficos. Sí, Argentina fue uno de los primeros países latinoamericanos en establecer relaciones diplomáticas con Israel en 1949. En 1948 se proclamó el Estado de Israel. David Ben-Gurión estableció relaciones con Juan Domingo Perón, digamos que en ese momento que era el presidente argentino. Y el presidente israelí era Chaim Weizmann. Bueno, Argentina, que ha tenido una relación fructífera a nivel económico, a nivel cultural, sobre todo con el Estado de Israel. Menem fue el primer jefe de Estado que viajó en Argentina. de Argentina a Israel en 1991. Argentina además tiene la mayor población judía en América Latina, tiene su embajada en Tel Aviv. Y el primer país, además, el primer país de América Latina que visitó un primer ministro de la historia. Exactamente, Benjamín Netanyahu en septiembre de 2017 fue la primera visita de un jefe de gobierno israelí en funciones aquí a la Argentina, que bueno, en ese momento con la vuelta al mundo supuesta de Macri, en ese sentido, en su momento la visita de Netanyahu fue tomada muy, muy importante por la parte de marketinera de la publicidad de la política exterior argentina. No, solamente mencionar esa cuestión que, bueno, de las relaciones que pasaron altibajos y, bueno, los atentados sufridos en 1992 en la Embajada de Israel y en 1994 en la AMIA, en la Asociación Mutual Israelita Argentina, que, bueno, que son juicios que se están realizando, que todavía no llegaron a su fin. Y, bueno, que en las relaciones con el Estado de Israel son cuestiones que han mellado y que siguen influenciando en las relaciones, que no han dejado de ser buenas. En ese sentido, esto siempre hay que tenerlo presente. Quería terminar con que hubo una nueva ronda de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea durante toda la semana pasada. Prácticamente fue una ronda técnica, no fue de los cancilleres, de los presidentes, como vemos que se sacan fotos, van a sacarse fotos, van a poner la firma, van a hacer declaraciones, no. En este caso fueron los que laburaron, justamente los que se reunieron. Los trabajadores de las relaciones internacionales. Exactamente, ¿sí? Los obreros técnicos, justamente, dieron a conocer que se verificaron progresos en todas las áreas. Después, el subsecretario de Relaciones Económicas Argentinas, Horacio Reiser, dijo que hay avances sustantivos en todas las temáticas tratadas, pero que todavía quedan temas por acordar, que son siempre los mismos: la cuestión de las autopartes, la cuestión de los cupos agroalimentarios y del biodiesel con el cual Argentina y el Mercosur se van a insertar allí en la Unión Europea. Son siempre cuestiones que son muy sensibles, la cuestión de la leche también, del azúcar, son cuestiones muy sensibles para nosotros los países sudamericanos, y bueno, en este sentido son cuestiones que marcan muchas rispideces y sobre las cuales no ha tenido lugar un cierre todavía a casi 20 años de que se inició el proceso de negociación. Y bueno, en este sentido, quería terminar con que se realizó la tercera reunión de consultas políticas con Ecuador, con el Ecuador de Lenín Moreno. Se acordó que próximamente va a visitar Lenín Moreno Argentina, no se especificó cuándo, pero sí se realizó un canje de notas, supuestamente para poner en vigencia el acuerdo de seguridad social, es un cuestiones de cooperación y de política en ese sentido, y se firmó también un memorándum de entendimiento para la cooperación entre academias diplomáticas, es decir, entre ambas cancillerías, ¿no? La parte de la formación de los futuros cancilleres y embajadores y funcionarios de carrera diplomáticos. Bueno, en este sentido, una relación con Ecuador, que bueno, que un Ecuador que en los últimos años, bueno, lo hemos analizado hasta el hartazgo. Ustedes lo han hablado muy bien, que con la llegada de Lenín Moreno se ha roto en este sentido la pertenencia de Ecuador al siglo progresista. Y bueno, todo lo hemos analizado, lo hemos visto que incluso Lenín Moreno hace poco terminó aprobando en Ecuador la cuestión del monumento de Néstor Kirchner, la cuestión de la encarcelación de Assange. Exactamente, el FMI, sí, el Fondo Monetario. Bueno, exactamente, que no deja de ser. Hay muchísimas cosas. Más allá del busto de Néstor en la sede de la U de UNASUR, hay muchísimas otras cosas, ¿no? Así es. Nosotros nos vamos a un poco de música y volvemos a un tema. Yo tenía entendido que el título era diferente. Yo lo busqué. Debo reconocer que es del año pasado. El tema lo pasamos una vez el año pasado, pero bueno, la noticia principal era la visita de Almagro. El público se renueva. Está bien. El público se renueva y bueno, es un tema que es buenísimo. Yo lo busqué y lo encontré como... Estás en onda confesiones hoy, ¿no? Sí, estoy... Almagro te está levantando confesiones increíbles. Sí, se me rompió el manubrio de la bicicleta, sí, tuve muchos problemas hoy, casi me llevan por delante, ¿viste? Bueno, estamos en este confesionario Gran Hermano, ¿viste? Vamos a escuchar a Carlos Puebla. Así es. Con La OEA es cosa de risa. Uh-huh. Yo tenía entendido que era La OEA es cosa seria. Capaz que era de medio, no era, para que no sea tan, tan diplomático, ¿no? Bueno, no. La OEA es cosa de risa, del señor Carlos Puebla. Música.

Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio. Guardate la fecha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo. Por Radionauta FM 106.3. Ya pasadas las 7:30 de la tarde aquí en la ciudad de La Plata, nos vamos rápidamente a hacer un breve repaso, un punteo casi, de las novedades que tienen que ver con Oriente Medio. Usted me prometió volver a hablar de Eurovisión. ¿Por qué tanta formalidad? ¿Cómo no? Yo espero que lo mantenga. Por supuesto, por supuesto. A ver, Lucio Garriga Olmo, nuestro especialista en lo que tiene que ver con Medio Oriente. Las promesas se cumplen. Vamos a empezar por Siria igual. Dale. Así no perdemos la explicación de Eurovisión. Recordemos que la guerra de Siria ya lleva más de 8 años de existencia, lamentablemente. Millones de muertos, miles de muertos. Lo cierto es que hace unos meses nada más, el pasado 23 de marzo más especialmente, cayó el califato del Estado Islámico, es decir, la porción del territorio que era gobernada por el ISIS. A partir de ese momento la guerra siria baja un poco en tensiones, digamos, se desnivelan los enfrentamientos armados, empieza a haber como una menos acciones belicistas de confrontación tan directas entre distintos actores, pero todavía en Siria hay dos regiones que no están bajo el gobierno central de Damasco, es decir, de Bashar al-Assad. Uno de ellos está en el norte, en la frontera con Turquía, y está bajo el control del pueblo kurdo, podemos decir, de especialmente las fuerzas democráticas sirias, algunas aldeas y ciudades muy importantes que están bajo el control kurdo. El otro sector es la provincia de Idlib, tiene un nombre difícil de pronunciar. Idlib está bajo control de un grupo terrorista que fue en su momento parte de Al-Qaeda. Luego rompió justamente con la organización liderada por Osama Bin Laden y desde ese momento controla esta importante provincia con el apoyo tácito del gobierno de Turquía. Hace unos meses, a raíz de esto, se firmó un acuerdo entre Irán, Turquía y Rusia para evitar cualquier confrontación en Idlib, es decir, evitar una avanzada siria y rusa que podría ser catastrófica a niveles humanitarios, según la propia ONU. ¿Qué ocurre en los últimos días? El gobierno de los Estados Unidos y algunos organismos internacionales están empezando a denunciar, o mejor dicho, ya denuncian, una avanzada encubierta. Es decir, unos inicios de ofensivas liderados por Rusia y por Siria en la provincia de Idlib, que principalmente cuenta con bombardeos rusos y que provocan obviamente algunos muertos, especialmente civiles, en una región que, recordemos, está bajo un alto al fuego, firmado justamente por Rusia, Irán y Turquía. A toda esta problemática se le suma que en el día de ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció que Siria habría practicado o habría llevado a cabo un nuevo ataque químico en la provincia de Idlib. Teniendo en cuenta que no es la primera vez, es por lo menos la tercera vez en la que se lleva adelante algo por el estilo en la provincia de Idlib. Es así, y teniendo en cuenta además que la última vez que hubo un ataque químico, el gobierno de los Estados Unidos bombardeó Siria. Claro. Especialmente una base militar del gobierno de Damasco. Con la madre de todas las bombas, recuerdo. No, eso fue en Afganistán. Ah, eso fue en Afganistán. Eso fue en Afganistán. Lo cierto es que el Departamento de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que dijo que desafortunadamente seguimos viendo señales de que el régimen podría estar renovando el uso de armas químicas y además dijo que si Siria llega a usar armas químicas, los Estados Unidos responderá de manera rápida y apropiada, volviendo a amenazar con una nueva ofensiva o una nueva respuesta por parte del gobierno de Donald Trump sobre sobre Siria, si se confirma, por ahora no está confirmado, es una sospecha, es un indicio que tiene Estados Unidos de un nuevo ataque químico en Siria. Esto en relación justamente a lo que es la guerra civil más importante, o la guerra ya, mejor dicho, la guerra más importante que existe en estos momentos en el mundo junto a la de Yemen. Y para terminar hablando de Eurovisión, sí, y cumplir la promesa, vamos a hablar muy rápidamente de Israel. Recordemos, hace unos meses nada más se llevaron a cabo elecciones y hace unos meses nada más también se confirmó que el primer ministro Benjamín Netanyahu está bajo investigación por 3 hechos de corrupción. El caso 1000, el caso 2000 y el caso 4000, son así conocidos. Lo cierto es que luego de las elecciones, lo más importante que se tenía en vista luego de la formación del gobierno israelí era una audiencia que tenía que tener Netanyahu con la justicia, para saber si se confirmaba o no su procesamiento y el inicio formal de la investigación que podría derivar en un juicio. ¿Qué ocurre? Esta audiencia estaba prevista para las próximas semanas. En el día de hoy, esta es una noticia justamente de esta jornada, el procurador general, estamos hablando de Avichai Mandelblit, confirmó que esta audiencia que estaba prevista para los próximos días se va a desarrollar en el mes de octubre. ¿Qué ocurre y qué es lo importante de este anuncio? El gobierno de Netanyahu, entonces, tendrá la oportunidad, ya que una vez que forme gobierno y con la mayoría que puede llegar a lograr en el Parlamento, tendrá la oportunidad de aprobar una ley en la que se prohíba investigar al primer ministro judicialmente mientras esté en funciones. Por lo cual, Netanyahu de esta manera se quitaría los problemas judiciales que lo acechan desde ya hace unos años. Le podría costar bastante, habría que ver cómo reacciona la sociedad civil israelí en este asunto, pero lo cierto es que no sería el primer ataque de Benjamín Netanyahu a la justicia, no es el único partido que propone leyes similares, es más, algunos partidos hasta proponen que la justicia no pueda eliminar o suprimir las leyes que aprueba el Parlamento, especialmente en el control del ejército y la función del ejército, pero la medida entonces de Benjamín Netanyahu que puede llegar a tomar, va en este camino, ¿no? Evitar un posible juicio que le podría traer más de un dolor de cabeza. ¿Y Eurovisión? Eurovisión porque en el fin de semana se llevó a cabo esta competencia en Tel Aviv, una competencia muy polémica justamente por el lugar en el que se llevó a cabo. Algunos organismos llamaron a un boicot, y se llamó a un boicot también especialmente, o se le pidió a Madonna, la famosa, uh-huh, la famosísima cantante, que no vaya a participar de Eurovisión. Lo cierto es que Madonna fue, cobró una fortuna, cantó 2 canciones, y en una de ellas, en la canción Future, que vamos a escuchar, que significa obviamente futuro, en la canción en la que vamos a escuchar, colocó a 2 bailarines. Uno de ellos en la espalda tenía la bandera de Palestina, el otro tenía la bandera israelí. Estos 2 bailarines se dan un abrazo en lo que es un mensaje, ¿no?, de Madonna, que había rechazado no participar, pero que de todas maneras habló sobre el conflicto árabe-israelí, algo que le valió muchísimas críticas. Entonces vamos a escuchar el tema de Madonna en el que llevó a cabo esta performance entre la bandera palestina y la bandera israelí. Mambo, Mancho. Now everyone is coming to the future. Now everyone is learning from the past. Now everyone can come into the future. Now everyone that's here is gonna last. Now everyone is coming to the future. Now everyone is coming from the past. Now everyone can come into the future. Now everyone that's here is gonna last. You ain't woke, come get woken. Heal the broken, come give hope, come give life. Don't make it one, so we gotta live it right. Gotta live it right. Come make peace, come, come let faith and inspiration come complete you. Better vibes, positive vibes. Open your mind, open your eyes. Yeah. Now everyone is coming to the future. Now everyone is learning from the past. Now everyone. see the signs. Just free your mind. Welcome to the future, it's a culture ride. Too much pain inside, it's a override. Yeah, yeah. You've been putting too much time trying to survive. Don't like the person in your past, so you let them die. Let your light shine. Yeah, yeah. Not everyone is coming to the future. No. Not everyone has done it from the past. Not everyone can come into the future. No. Not everyone that's here is gonna last. Last. Not everyone is coming to the future. No. Not everyone is coming from the past. Not everyone can come into the future. No. Not everyone that's here is gonna last. Spark, don't tell me to stop, 'cause you said so. Your future is bright, just don't turn out the light. Tell the sun not to shine, 'cause you said so. Everyone is coming to the future. Not everyone is gunning for the past. Not everyone can come into the future. Not everyone that's here is gonna last. Where you come from being lost? It's the future, crucifixion on the cross. But you know that I'ma rise above it all. God. Ombelico.com.ar. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ombelico.com.ar. La revista del ombelico del mundo. Bueno, nosotros como somos muy parecidos a la Unión Europea, informalmente definimos las cosas de cómo funciona el programa. Se ha dado en los últimos tiempos la posibilidad de dedicar los últimos 10 minutos más o menos, que es lo que nos queda en este momento, a repasar un poco, a preparar la agenda que tiene que ver con las relaciones internacionales de la próxima semana y sobre todo las cosas que hayan quedado, digamos, en el tintero. Juan Ignacio Arechaga había dicho que le había quedado mucho en el tintero, a ver qué es lo que tiene como para cerrar el programa del día de hoy. No, en principio comentar algo que hablamos la semana pasada acerca de la guerra comercial, que efectivamente tomó el tinte que veníamos anticipando la semana pasada, es decir, el tinte del aspecto tecnológico, la disputa por la tecnología en esta guerra comercial que arrancó con la elevación de aranceles al acero y al aluminio. Bueno, ahora mostró todas las cartas, algo de lo que hablamos la semana pasada, cuestiones en referencia al 5G y a la tecnología. Concretamente, Donald Trump lo que hizo, declaró una emergencia nacional para prohibir a las compañías estadounidenses justamente de usar material, tecnología que atenten a la seguridad nacional de Estados Unidos, concretamente disputando contra la empresa Huawei, de la que también habíamos hablado cuando Canadá, bueno, puso presa a una de sus altas directivas. Lo interesante de esto, me parece que es, además, ¿no?, de todo el gran berenjenal en el que se va a empezar a suceder, no solo entre Estados Unidos y China, sino también con la Unión Europea, en relación a lo que comentaba Federico, de las ciudades inteligentes, de todo el proyecto que Huawei especialmente tiene en Europa, en referencia justamente a crear las ciudades inteligentes. De hecho, la empresa salió a hablar de que tiene ya 12.000 personas trabajando hace 20 años en Europa para que esto suceda, con especificidades propias de la Unión Europea y del pueblo europeo en general. Bueno, ¿cómo le respondió China a esta nueva avanzada, este nuevo crecimiento de la tensión de esta guerra comercial que plantea Trump, respondió con algo muy interesante. Los chinos siempre, por lo general, además de hablar, sobre todo toman acciones. Lo que hizo Xi Jinping, se trasladó a una de las provincias chinas más importantes en la producción de minerales raros. Los minerales raros son componentes que se utilizan en distintas especies de aparatos tecnológicos. Se utilizan desde las luces LED, que se necesitan para un smartphone, para una pantalla cualquiera. También para las baterías. Las baterías tienen componentes, las baterías requieren minerales raros, para vehículos eléctricos, bueno, para un montón de cuestiones y para un montón también de elementos y componentes que necesita la industria tecnológica estadounidense. Siendo China el productor del 71% de los materiales raros durante el año pasado, o sea, se hizo una presentación ahí en esa provincia, en esa empresa de producción de minerales raros, como amenazando, ¿no? Diciendo, bueno, si seguimos por este camino, nosotros también podemos cortarles las puertas a este desarrollo tecnológico que tienen las empresas estadounidenses. Por eso también hay mucho revuelo, mucho ruido en Estados Unidos en relación a este tipo de medidas de Donald Trump, ¿no? Lucio Garriga Olmo. Noticias sobre el Brexit. Bien rápido, ayer la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció que a la primera semana de junio va a mandar la cuarta vez el proyecto del Brexit. Dos novedades. La primera, dijo que si lo aprueban, el Parlamento lo aprueba, va a dar la posibilidad de someterlo a un segundo referéndum para saber si la gente está a favor del proyecto o en contra. Y la otra propuesta es que el propio Parlamento defina la unión aduanera que va a existir en el futuro entre el Reino Unido y Europa. Son dos los problemas más grandes que hay en el Brexit en estos momentos, y parece todas indicar que la primera semana de junio, dentro de dos meses o tres meses, si las cosas siguen así, va a seguir siendo rechazado, porque hasta el momento ninguno de los diputados que votó en contra en las tres oportunidades anteriores dijo que va a apoyarlo en la semana de junio. Por lo tanto, se espera un nuevo rechazo y una caída aún todavía más profunda del gobierno de Theresa May. El licenciado Francisco Castaño. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, este club de los países ricos, dijo que Argentina saldrá de la recesión en 2020, el año que viene, gracias a las exportaciones. Así que ya tenemos el visto bueno del FMI, del Banco Mundial y ahora también de la OCDE. Dijo que bueno, que el PBI argentino iba a caer 1,8% en 2019, una décima menos de lo previsto, pero que gracias a las exportaciones, no sabemos de qué, porque el mundo está en guerra comercial, vamos a revertir todo este lío el año que viene. Así que bueno, a alegrarse y a brindar que la OCDE, según la OCDE, vamos a mejorar. Yo cierro con una noticia que me quedó por fuera. Son unos números que dio a conocer durante el principio de esta semana el Instituto sobre Estudios sobre la Paz y el Desarrollo, INDEPAS, de Colombia. En el año 2019 hubo 75 líderes sociales asesinados en Colombia. Se trata de un número extraordinario. Desde el 1 de enero de 2016, cuando entraron en vigor los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, y el 15 de mayo pasado hubo en total 697 líderes asesinados en todo Colombia. Es un número de guerra directamente, sí. Son números terribles. Todo esto viene a colación de una nota publicada en el New York Times durante el fin de semana, a donde se revelaba que el actual comando del ejército colombiano dio la orden de duplicar la cantidad de criminales muertos o presos en acciones de combate. Esto es la vuelta a la política de lo que se llamó el body counting, es decir, la cuenta de cadáveres, el conteo de personas asesinadas por parte de las Fuerzas Armadas como muestra del buen funcionamiento de las políticas de seguridad en el ámbito colombiano. Es lo que conocimos, digamos, durante los principios de los años 2000 bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Entre 2002 y 2018 se estima que aproximadamente 5.000 civiles han sido asesinados por la fuerza de seguridad y hechos aparecer como posibles guerrilleros, justamente para justificar el trabajo que estaba haciendo el ejército y las matanzas que estaba llevando adelante el ejército en diferentes partes de Colombia. 1.600 soldados fueron condenados hasta la fecha por esta política de falsos positivos, que fue el nombre que tuvo desde el punto de vista del periodismo y a nivel internacional esta política, que aparentemente vuelve, ¿sí? En las últimas horas Iván Duque dio de baja esa orden ejecutiva hacia el ejército colombiano, pero hay que estar muy atentos porque lo que está sucediendo en Colombia es realmente una política de vuelta atrás en todo lo que se había hecho en los últimos años. Vuelven los falsos positivos, ¿sí? Vuelve para atrás la decisión del Estado colombiano acerca de los pactos acordados juntos con la FARC, por ejemplo el caso de Jesús Santrich, que es uno de los líderes de la FARC, que en este momento debería estar libre y además es uno de los representantes de la FARC adentro del Congreso colombiano, y en cambio está preso por una causa armada por la DEA, ¿sí?, de los Estados Unidos, que lo acusa de continuar con el envío de cocaína hacia los Estados Unidos. Y también vuelve claramente la política de los sicarios, es decir, asesinar a aquellos que la política no logra controlar desde el punto de vista de la discusión, y que son generalmente los líderes de los movimientos sociales colombianos. La verdad, da escalofríos la situación en Colombia. Otra de las noticias también escalofrentes en ese sentido, pero más interesante, tiene que ver con un caso que Lucio lo ha comentado ya hace un tiempo, un caso de Brasil, el caso del músico asesinado en la vía pública en Río de Janeiro, Valdo dos Santos Rosa Manejava, que iba acompañado de sus familiares y recibió 62 balazos de fusil del ejército brasileño. También murió un recolector de basura que estaba trabajando en el sitio. Bueno, lo interesante de este caso, la agencia pública, una agencia periodística de Brasil, dijo que desde 2011 hasta la actualidad ya hubieron 34 personas asesinadas por las Fuerzas Armadas de Brasil. Y lo interesante justamente es que por primera vez se abrió una investigación judicial, la Fiscalía Militar, pertenece a la justicia militar este tipo de casos, bueno, abrió una denuncia contra 12 de los soldados que participaron en ese asesinato. Ahora sí, hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Les recordamos www.ombelico.com.ar y nuestras redes @ombelicom y Ombelico del Mundo en Facebook. Ahí van a poder seguir durante este fin de semana el seguimiento, valga la redundancia, que vamos a hacer de las elecciones europeas. La verdad, un fin de semana muy pero muy intenso vamos a tener. Bueno, www.ombelico.com.ar, léanos ahí. Chao. ¡A bailar!